Según el rotativo surcoreano El Trabajo y el Mundo, el día 2, los obreros del sector de la industria naval, tales como la industria pesada Hyundai y la Marina de Construcción Naval TU, sostuvieron una conferencia de prensa delante de la sede de la Asociación Nacional de Economistas, en que insistieron en disolver el colectivo de plutócratas que se vale de la injusticia y corrupción de las autoridades títeres, ofreciéndoles el dinero ilegal.